loco. ¿Quién sabe qué bicho le picó? El bicho reactor. El bicho reactor vuela hacia acá. Te quiere picar. El bicho reactor. Hola a todos, bienvenidos. Esto es El Bicho Reactor. Mi nombre es Hernán Manso. Malén está operando los controles, Nico coordinando todo. ¿Cómo andas, Astilla? ¿Qué haces, Hernancito? Bien, ¿vos? Veo que hace muchos días está trayendo los mismos discos y no están sonando. No están sonando, ellos. Sí. Pero bueno, no son atemporales. Les vamos a encontrar su lugar. Sí. Mauro, pensábamos que Mauro iba a estar entre nosotros hoy, que iba a estar con nosotros. Ya está de vuelta en nuestro país. Pero está jet lagueado, ¿no? Sí. Hay que hacer un mito para mí de lo que es el jet lag. Para mí hay que para destruir mí, ese mito. Para mí hay que destruirlo. No existe para mí. Sí. ¿Para vos sí existe? No tuve la experiencia de viajar tantas horas como para afirmarlo o ir en contra de eso. Yo qué sé, para mí es una excusa. Para mí, pero, si estás en un destino, por ejemplo, te lo pasaste ahorrando un montón de años. ¿Cómo? La pasaste ahorrando un montón de años para un destino determinado. Sí. Tenés, no sé, 12, 14, 16 horas de vuelo. Sí. Llegaste de casa a decir, no, mirá, me viajé incómodo. ¿Qué carajo me importa? ¿También poco o nada? No importa. No importa nada. O sea, claro, salimos adelante. Estás en tu momento. Es verdad. Jet lag puede ser si viajas constantemente e ininterrumpidamente y no terminas de aclimatarte. Sí. En el lugar, ahí puedo llegar a debatirlo, pero... De todas maneras, vamos a mandar un saludo a nuestro amigo Mauro, que esperemos esté escuchando. Un abrazo grande, que se recupere el martes, que esa es otra cosa, quiero... No lo voy a decir. Pero estamos entrando en el mes en el cual vamos a cumplir 10 años efectivamente. 10 años netos. ¿Eh? 10 años completos. Sí, netos. Sí. Celebración de los 10 años es en el mes de mayo, así que si no es el martes que viene, va a ser el otro que vamos a... Yo les aviso ya a los que están escuchando el fin de la tribu, vamos a romper la tribu. Las autoridades tal vez Vamos a festejarlo como se debe. Nunca festejamos cumplidas de años. Siempre celebramos llegar a 100 programas, 200 programas. Pero me parece que un número redondo como el 10 lo amerita. Sí, ¿no? Y no coincide con los 500 programas, ¿no? No, porque el programa, yo saqué la cuenta que, si no me equivoco, el programa número 500 va a llegar a ser el 22 de julio, el martes 22 de julio. 22 de julio. Si no me equivoco. O sea que va a haber dos festejos importantes en el... En un mes. En un mes. En un mes, más o menos. Sí, dos meses, claro. Sí. Así que así estamos. Si quieren comunicarse con el Bicho Reactor, lo pueden hacer en el 4864-0489. O el 4866-1095, nos pueden mandar mensaje al bichoreactorradio@gmail.com. Estamos online. El blog es el bichoreactor 07.blogspot.com. Y en Facebook estamos ahí en la fanpage, el bichoreactor radio. Bueno, nos encuentran. ¿Cómo te trató este fin de semana? ¿Viste alguna banda? ¿Estuviste más tranquilo? Sí, estoy bastante quieto de ver bandas. Por el momento. Bien. ¿Vos fuiste a ver bandas? Estoy pensando, ¿sabes? Creo que no. No fuiste a ver ninguna banda. Pero... Sí, tenía ganas de ir a ver a Luis, pero me la perdí. ¿Dónde tocaban en Flores? Mira. Bueno, nada, eso. Pero... Viene habiendo como mucha movida, eso sí. me parece. O no, no sé, vos qué impresión te da. Movida de que de yo. No, yo con posibilidad de diferentes opciones. Sí. Bueno, también es lo que sucede cuando no hay tantos shows internacionales. O por lo menos claro. no tan frecuentes como era hace unos años. Sí, sí. Hace cosa de 4 años era, no sé, todos los fines de semana tenías 2 o 3. Mañana toca Megadeth. El jueves. Hoy toca en Córdoba, en realidad. Está tocando en este momento en serio? Córdoba. Sí. Que no presenta Euthanasia. Sí, en realidad... ¿Toca uno o dos temas nada más o no? En realidad son 4 los temas que se tocan en toda la gira. Mustaine salió a declarar Mustaine que ladrón, ¿no? No toca, que él no tiene nada que ver con la promoción de los shows. Ah. Y que no es una gira de aniversario de Euthanasia porque Euthanasia se editó en octubre de 1994. Dice, todavía no es octubre. Claro, ¿lo viste tocando con la filarmónica esa? Sí. ¿Lo escuchaste o viste fotos? Es una sinfónica. Es sinfónica. En realidad. No, lo escuché. Él es Mustaine tocando la guitarra. Sí. Y la sinfónica tocando... Sobre piezas de las cuatro estaciones de Vivaldi. Sí, toca música clásica. Sí, sí, sí. Sí. No me gustó para nada, me pareció bien mamarracho. Bien. Bueno, en el programa de hoy tenemos... Vamos, así como nosotros, dentro de muy breve, vamos a estar cumpliendo 10 años al aire del Bicho Rector. Sí. Este primero de mayo, jueves, primero de mayo, hay un festival, el Festival de Buenos Aires Calling, que también va a estar... llevándose a cabo un año más y va a ser la 10ª edición también del festival, que recién hablando afuera juntos coincidimos en que los dos estuvimos en la primera edición. En las primeras. En la primera, bueno, por lo menos la primera en la trastienda. ¿La primera fue la de Satan Dealers? Sí, creo que sí. Yo lo conversé con Gustavo, uno de los organizadores que está acá pronto a conversar con nosotros. Y vienen algunos músicos de alguna de las bandas que van a estar tocando en el Festival Buenos Aires Calling, edición, 10ª edición, este jueves, que son el perro Diablo, Bestia Bebé, Los Barenboim, Mi Amigo Invencible y Sebastián Salvador. Ya hay algunos de ellos están acá con nosotros. Dentro de un ratito vamos a estar charlando con ellos. Me parece también es una buena oportunidad para escuchar diferentes opiniones y también conversar sobre lo que implica, ¿no? Un festival independiente. O lo que dice ser, después veremos a ver cuán independiente es o no. Sí. Y todo lo que hablábamos recién con lo de Mega, ¿no? Toda la implicancia que tiene la frecuencia de shows internacionales y a partir de eso la conducta de la gente, del consumidor de shows de música de rock, que se permite pagar por una entrada de 600 pesos para ir a ver un artista, un músico afuera, pero cuando le decís que tenés que ir a ver un festival como este, no sé cuánto estará la entrada, pero poner este 70 pesos, como mucho, y no la paga, ¿no? Megadeth toca el viernes en el Teatro Vorterix. ¿Quién? Megadeth. Y la entrada está a 800 pesos, a partir de 800 pesos. Bien. Por eso, me parece que es una buena oportunidad para abordar ese tema. Aparte, vamos a finalizar con el viaje dentro del funk metal. Sí, por supuesto, la segunda entrega traje, bueno, el cierre. Es, y algunas cositas que quedan por ahí por afuera, ¿verdad? También traje la apertura, que vos me acordás que siempre tenés algunos sueños como que los mencionás al aire. Esto no tiene... ¿Soñaste con un músico? No, no tiene nada que ver. Soñé en realidad con Jack Black la otra vez. Mira. Que estaba en una situación bastante complicada, trepando por las terrazas de acá de Buenos Aires. Sí. Estás escapándole a cierta gente nefasta. Ajá. Pero sí, estuve escuchando mucho este fin de semana esta banda que vos también conocés, llamada Bad Hole Surfers, que para mí no tiene etiquetas. Es ese prototipo de bandas que... Alternativa. Alternativa es más fácil. Cayó como un dedal. ¿Recordás el tema Who Was In My Room Last Night? No. En el video participaba Flea de los Chili Peppers. No me lo acuerdo. Bueno. No, ¿escuchaste el disco Independent Hurm Salon? El que está de caricatura, ¿es una caricatura? Sí, es como un gusanito, no sé. Sí. Está producido por John Paul Jones. Ah, mirá, no sabía. Que me pregunto qué habrá estado haciendo John Paul Jones en el estudio de grabación. Dice, muchachos, paren un poquito, no se porten tan mal, por favor. No hagan tanto ruido. No hagan tanto ruido, a este tema le falta una partecita. Pero bueno, quería iniciar con este tema, quería recibirlo a Maurito con los dientes apretados, pero no lo tenemos pero acá. No lo tenemos acá. Bueno, entonces, ¿cómo se llama el tema? ¿Quién estuvo ayer en mi cuarto? Bad Hole Surfers. gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. When your soul isn't right and it's raw to the night, it's in your hands. When the traces of dawn come to fade in the light, you're in safe hands. Heavy seas of love, radiance is in you. As above, so below, on the heavy seas of love. Heavy seas of love, we come together in you. Counting out the new moons on the heavy seas of love. If the world is too tall, you can jump, you won't fall, you're insane. What the day will now give, how those seeds will now live, it's in your hands. Heavy seas of love, radiance is in you. As above, so below, Heavy Seas of Love, del nuevo disco de Damon Albarn, que se editó el 25 de abril, hace poquitos días. Menos de una semana. Sí, y se cumplieron 20 años, Fede, de Park Life. Sí. Y apareció, ¿vos viste el video al final? No, no lo vi. Bueno, ahí circuló un video, la noticia, digamos, de que Damon Albarn había pasado por un pub irlandés, inglés, Happy Hour, digamos, al After Office. Y había una banda de covers, digamos, un pianista y un tipo que cantaba, y que, bueno, cayó y tocaron Park Life juntos. Gracioso, jocoso. ¿El disco? No, no me pareció. No, no, el tema. El tema. El tema. Se lo veía en el video, bueno, voy a buscarlo a ver si después lo puedo compartir, pero se lo veía contento. Un sueño. Sí, sí, digamos que disfrutando de la situación. Bueno, lo que escuchamos recién es su disco, su primer disco solista, la primera vez que se anima a editar un proyecto fuera de Blur, bajo su nombre. Es un disco que para mí es un disco para escuchar una noche como hoy. Sí, ¿viste el tema? ¿Viste va el por tema ahí? Va, te acompaña, o sea, no te tira para abajo, no te golpea, te lleva bien. Pero por ahí. Qué raro, porque Graham Coxon ya editó varios discos usando el guitarrista Blur, ¿no? Estamos hablando. Usando, bueno, su nombre y su apellido, y Damon, que tal vez sea la cara más reconocida del cuarteto londinense, no se haya animado al día de la fecha de editar un disco. Acá tengo el video, lo voy a compartir en Facebook. Compartir. Sí, me parece que también, o sea, es una mirada apresurada la que acabo de decir, porque seguramente no habrá puesto los nombres, su nombre, ningún otro proyecto. Sacó un EP, perdón. Ahora que me acuerdo, sacó un EP, se llamaba Democracy, si no me equivoco, o algo así. Que para mí era como Damon Albarn. La ventaja que te da usar tu nombre para tu proyecto solista en este caso, sí, es que podés retomarlo cuando quieras. En cambio, claro, si le pones el nombre de una banda, como ya fue queda estructurado. Claro, The Good, The Bad and The Queen. Ajá. O sea, fue un disco, no sí, pasó más nada, o sea, dejaron de tocar. Volvieron a tocar, después, claro, a mí me encanta ese disco, el proyecto. No fue muy activo, por decirlo de un modo, sí, y después sí, volver a activarlo, no ser que haya sido un discazo, es muy complicado, hay una movida sí, de marketing detrás que es muy difícil sí, de tratar. Bueno, nada, se editó, no sé si tiene edición nacional, pero bueno, el disco es interesante, hay que escucharlo con más... Son de esos discos que te llevan a escucharlo no a la, a la, hacia la, a la libia, a la pasada. O sea, a la ligera, eso querés decir. ¿Vos querés decir algo? ¿O no? No, no, no. Ah, bueno, bueno. Lo que vamos a escuchar ahora... No, hay otra, un par de cositas. ¿Viste que empezó a... Le dieron el premio a Axl Rose de Ronnie James Dio, Life Achievement? Sí, en el, ¿no? Los, en el que lo comentaba el martes pasado, que decía, qué raro un lugar tan chico. Porque tocaban las fiestas. Claro, era... Era una entrega de premios. Por eso la revista chico, Revolver. ¿No? Sí. Y a partir de ahí empieza a surgir nuevamente el rumor de un nuevo disco de Guns N' Roses. Sí. Que lo dijo Richard Fortus, uno de sus guitarristas, que ya vienen grabando cosas, vienen demeando, que para... Y tiró hasta un... O sea, hasta se atrevió a decir probablemente el año que viene. Y eso es tan ya, ya es supuestamente, momento del lobo, ¿no? Claro, esto. Supuestamente cuando ellos grabaron Chinese Democracy, grabaron dos discos adicionales. Sí. Sí, me imagino que deben estar todo el tiempo grabando, si no lo están haciendo. Sí, claro. Pero viste lo de la entrega. ¿Viste los errores que tuvo esa entrega de premios? No, no la vi la entera. Hay como un videito en YouTube, ¿ah, sí?, que te remarca todos los errores. Errores como. Por ejemplo, ponían en el momento que está tocando Axl, creo que es November Rain, creo que sí, hicieron, o no sé qué tema. Hace una especie de obituario sobre los músicos que murieron en los últimos 5 años. Sí. Y pusieron, por ejemplo, Jenny Lane. El ex cantante de Motorhead. No, entonces, no, no, cosas, ¿cómo va a hacer eso? Cosas tremendas. ¿En serio? Sí, no se puede creer. No se puede creer. Yo pensé que iba a ponerse Slash. Bueno, vamos a escuchar otra novedad, otro disco nuevo. Vamos a escuchar el disco solista de Mark Ford. ¿Quién conoce a Mark Ford? Mark Ford fue un guitarrista, el segundo guitarrista de los Black Crowes que más tiempo estuvo en la banda. El disco se editó este año, Holy Ghost se llama. Sí. Que estuve indagando un poco, el 14 de abril se editó. Que se editó solo en Inglaterra y gracias a... Me gusta que indagues. Sí, gracias a un como un sello a través de una revista, digamos. Se ve que no lo conoce, o sea, es como que de estar con los Black Crowes, que todavía no fue una mega banda mundial, pero sí muy conocida. Ahora vuelve a ser alguien casi ignoto y que gira por España, ¿viste? En shows más pequeños. Más pequeños. Un disco, el tipo de músico, un guitarrista de blues, folk, country, americano, así, de pe a pa. Sí. Y que es un disco hermoso, está buenísimo. Y encima se lo editaron en Inglaterra, no, sí, en, no en Estados Unidos. Unidos. Así que del disco de Mark Ford, que se llama Holy Ghost, vamos a escuchar, ya les digo... ¿Qué tema? No lo tengo acá. No, lo no, no, no, no, pero lo tengo. Ya... ¿Sabes qué? ¿Quién siempre... era el otro guitarrista de el hermano... Sí, pero el otro... El primero no lo recuerdo. Por eso me acuerdo, Mark Ford, en realidad. Pero no es el primero. Mark Ford, o sea, el primer disco no lo graba Mark Ford y es más, la gira no... En el video de Hard to Handle, por ejemplo, sí, el que aparece no es Mark Ford. Ah. Es el primer guitarrista. Vamos a escuchar Blue Sky del disco Holy Ghost de Mark Ford. Goodbyes soft as a lamb, an angel's eyes on the faith on which I stand. Though a hard rain still falling down, I see blue skies. El Bicho Reactor, 10ª temporada.